También están ofreciendo estos jóvenes unas cajitas que son medicina para el alma. Se llama Rosarium, que es una cajita de supuestamente de medicamentos que viene con una posología, que es la indicación médica de cómo se hace. ¿Hacer qué? Pues tener estos medicamentos para uno, que es un rosario, ¿no? Un rosario con su posología, con la indicación y la cajita, que es un precioso regalo que uno puede realizar en estas fiestas navideñas a tantas personas. Esta cajita tiene un costo de 10 bolivianos, ¿no? Y de qué manera también adquiriendo esta cajita, esta medicina para el alma, puedes colaborarnos en la campaña MUPA. Así que les pido por favor esta colaboración de ayudarnos a hacer posible esta campaña. También cuando vayan a las celebraciones eucarísticas, ahí estarán estos jóvenes esperando tanto o la colaboración o comprar esta cajita o el donativo de este juguete o estos, no sé, este aporte económico también. Agradezco mucho el interés de todas las personas que se están preocupando por llevar adelante esta campaña, tanto los que están colaborando, recibiendo estos aportes, como todos. Esto es MUPA, ¿no? Manos unidas para ayudar. Juntos vamos a hacer posible esto. Les agradezco muchísimo realmente el poder tener esta preocupación.